Igual que un niño abandonado que en la calle lo han dejado, yo te busco desesperado. Niño abandonado que en la calle lo han dejado.